que contento, más que gozoso, aleluya, aleluya, de estar aquí en tu emisora como llama de fuego a tu vida.org, gloria al Señor, para siempre. Una noche de victoria, una noche de bendición, una noche, aleluya, donde la presencia de Dios, amado, va a descender de una manera poderosa allí en tu casa, en este lugar, gloria al Señor, para siempre. Una noche, amado, que Dios ha separado para ti, gloria, aleluya. Jesús, ¿por qué? Aleluya. Porque Dios no se olvida de nosotros. Dios tiene cuidado de la iglesia. Dios tiene cuidado, aleluya, de los suyos. Gloria a su nombre, a Dios, sea sí, la gloria. Señor. Y en esta preciosa noche, amado, estamos declarando palabra de vida. Tu programa declarando palabra de vida. Aleluya, en medio de vigilia, gloria al Señor para siempre. Cibernética, aquí, aleluya, aleluya, en tu emisora como llama de fuego. Una noche poderosa, una noche de bendición, aleluya. Le soltamos, ¿verdad?, aquellos que nos están sintonizando en esta noche, aleluya. Aquellos que nos están escuchando vía gloria internet, a su nombre sea la gloria. Yo te invito, aleluya, que pongas atención en esta preciosa noche, aleluya, de lo que Dios va a hacer en nuestra vida, de lo que Dios va a derramar sobre cada uno de nosotros. Yo te invito, a su nombre sea la gloria, que escuche la palabra con atención en esta preciosa noche, aleluya. Me acompaña, como siempre, mi amada esposa Jennifer Montañez, la cual le pido, ¿verdad?, que en esta preciosa noche nos salude. Gloria al Señor, Dios bendiga a todos en esta noche, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, me gozo, hay un ambiente bonito aquí en la cabina, aleluya. Mi alma te adora. La sierva que predicó anteriormente, Dios está encendido, aleluya. Dios le bendiga a todos los hermanos, los pastores, aleluya, ministros del Señor que nos sintonizan en esta noche. Gloria al Señor. El Señor va a seguir hablando de manera especial, aleluya. Yo no sé, pero estoy gozosa, aleluya. Tuve batalla antes de llegar aquí, pero yo sé que Dios, aleluya, se va a glorificar de una manera especial. Dios te bendiga en esta noche, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Dios te bendiga, gloria al Señor para siempre. ¿Por qué, amado? Porque cuando hay bendición, aleluya, gloria, hay oposición, pero no es el tema en esta noche. Yo quiero, aleluya, rápidamente, aleluya, gloria, soltar el tema en esta noche, un tema interesante, amado, aleluya, que ha ministrado nuestras vidas, su nombre sea la gloria. Tal vez el tema tú lo habías escuchado, aleluya, gloria, pero hoy Jesús, vamos a predicar, aleluya, un mensaje, amado, que, gloria, aleluya, Dios ha puesto en nuestro corazón bajo, aleluya, el tema, no te rindas. Gloria, oye, Jesús, porque, aleluya, no es el tiempo de rendirte, aleluya, no es el tiempo, Señor, aleluya, porque Dios ha provisto, aleluya, una bendición, ha separado para ti antemano, amado, Señor, una bendición, aleluya, poderosa, una bendición, amado, que Dios va a derramar. ¿Por qué, amado? Porque Dios tiene algo especial, gloria, para Jesús, nosotros, aleluya. El tema en esta noche, no te rindas. Yo no te sé por lo que está Dios, pasando, aleluya. Yo no sé por lo que estás atravesando. Yo no, gloria, sé, aleluya, Jesús, si te están haciendo la guerra. Yo no sé, aleluya, si falta algo en la nevera. Yo te no adoramos, sé, alma mía, adora a Dios, aleluya, si no puedes caminar, aleluya. Yo no sé si te sientes agotada, agotado, pero yo te digo en esta noche, no te rindas. No te rindas, porque la gloria, aleluya, postrera, oye, va a ser mejor que la primera, aleluya. La bendición que Dios ha depositado sobre ti, aleluya, es una bendición maravillosa, una bendición que el hombre no puede darte, a su nombre gloria, pero sí sabemos, aleluya, que la bendición de Jehová, oye, es la que enriquece y no añade tristeza alguna, alma mía, adora a Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios separa una bendición para nosotros. Así que le pido a mi amada esposa, aleluya, que ella le esté dando lectura a la palabra. Escuche bien lo que vamos a hacer esta noche. Y yo quiero que vaya conmigo, a su nombre sea la gloria, el libro, gloria a Jesús, de Segunda de Timoteo, aleluya, mi alma alaba la gloria del Señor. Segunda de Timoteo, aleluya, capítulo 1, vamos al capítulo 1, versículo 6 y versículo 7 en esta preciosa noche, mi amada esposa. Gloria al Señor, la palabra del Señor se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya, amén. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Vuelvo a leer ese versículo 7 que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a estar orando en esta preciosa noche, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo de Dios sea el que tome el control. Gloria a Jesús, de este mensaje, aleluya, poderoso en esta noche. Amantísimo Dios, Señor, y Padre celestial, gloria, Dios de infinita bondad, misericordia, Dios mío, en esta hermosa noche, preciosa noche, aleluya, presentamos, Dios mío, aleluya, este culto para ti, sí, porque es un culto para ti, Dios mío, a su nombre sea la gloria, ya que esto se constituye casa tuya, puerta del cielo, Dios mío, Padre, yo te pido que en esta noche, Dios mío, Padre, oh, no sea la excepción, Padre, oye, que sea una noche de bendición, Padre, una palabra que tú has puesto en nuestro corazón, Dios mío, en nuestros labios, labios. Oye, para predicarla, para exhortarla, Dios mío. Sabemos que la palabra no vuelve a ti vacía, sino que se cumple el propósito en la cual se está enviando, Dios mío. Padre, yo te pido que prepare las mentes, los corazones, aleluya, porque hoy es una noche de no rendirnos, aleluya. Hoy es una noche de no rendirnos ante la adversidad, porque aleluya, porque hay bendición para nosotros, Padre amado. En esta noche te damos toda la gloria, toda la honra, te lo pido todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dejo a mi amada esposa porque ella va a comenzar el mensaje. Gloria a Jesús, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Te adoramos, Dios, aleluya. Mi alma te adora. Bien, amado hermano, la palabra, mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Me gusta este capítulo, mi alma te adora, porque aquí está hablando el apóstol Pablo, alabado sea el nombre del Señor. Le estaba hablando a Timoteo, vive Jesús, aleluya. Y le aconsejaba, mi alma adora a Dios, le daba un consejo sabio. Sabemos que el apóstol Pablo, antes de ser servidor de Jesucristo, aleluya, era un perseguidor de la iglesia, era aquel que apedreaba a la iglesia, era aquel, aleluya, mi alma te adora, que mataba a los cristianos, era aquel, aleluya, que siempre estaba persiguiendo a los cristianos, siervos de Dios. Pero cuando este hombre iba de camino a Damasco, aleluya, tuvo un encuentro real y verdadero, aleluya, con el Señor Jesucristo. Fue el mismo encuentro que nosotros tuvimos con el Maestro, aleluya, porque quizá antes, mi alma te adora, vive Dios, antes de servir al Señor, Javier, aleluya, nosotros andábamos sin fe y sin esperanza. Amén, gloria a pero Dios. El tema en esta noche es no te rinda, aleluya. Y Pablo, mi alma te adora, donde quiera que iba, amado hermano, aleluya, él era un pastor, mi alma te adora. Ese hombre, aleluya, a donde quiera que iba, iba predicando la palabra del Señor. Ese hombre, mi alma te adora, donde quiera que iba, dejaba una huella. Alabado sea el nombre del Señor. Este hombre, aleluya, no había quien le callara la boca, mi alma te adora. Este hombre era un hombre valiente, un hombre de Dios, aleluya. Y este hombre, mi alma te alaba, le hablaba a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Por la imposición de mis manos. Nombre, y es que muchas veces mi alma te adora. Oh, gloria a Jesús. El Señor ha venido a nosotros, pero el fuego estaba avivado, gloria, Javier. Pero amén, sabes, aleluya, una cosa, mi alma te adora. Cuando Pablo le hablaba, aleluya, a Timoteo, es porque él sabía que, aleluya, que en el lugar donde se encontraba, Javier, podía, Dios mío, aleluya, correr un peligro espiritual, Javier. Eso, amén, porque, aleluya, aleluya, había gente que no le servían al Señor. Por aquellos lugares había gente con malas costumbres, Javier. Gloria, amén. Alabado sea el nombre del Señor, gente que estaban contaminadas. Pero Pablo le hablaba a Timoteo. Oye, mi alma te adora, en primera de Timoteo y en segunda de Timoteo, si tú te pones a escudriñar las escrituras, siempre Pablo le estaba exhortando, siempre Pablo le estaba dando el consejo sabio, siempre Pablo le decía, oye, guárdate, oye, no te contamines, en pocas palabras, oye, no te dañes con aquellos que se han dañado, aleluya, oye, persiste tú en lo que has aprendido, mi alma adora a Dios. Gloria al Señor. Entonces mi alma te alaba. Oye, esto es para que te goce. Aleluya. Yo no sé, aleluya, pero Dios ha venido a hablar a tu vida, mi alma gloria te adora. Señor. Y es que nosotros como cristianos, Javier, tenemos que guardarnos, tenemos que, aleluya, estar, alabado sea el nombre del Señor, en la presencia del Señor, Javier, para que ese fuego, así como Pablo le decía, por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Y es que hace falta, mi alma adora a Dios. Hay gente, Javier, aleluya, que han dejado apagar el fuego, han dejado que el enemigo, aleluya, tome ventaja, ha dejado que el enemigo, aleluya, le apague el fuego que Dios por una vez en su vida encendió. Y es que algo, aleluya, está aconteciendo en los aires. Y es que nuestra lucha, dice la Biblia, Javier, que no es contra carne ni sangre, aleluya. Por lo tanto, aleluya, aquí está Pablo aconsejando a Timoteo, pero en esta noche el Señor te está aconsejando a ti, y es para que tú avives el fuego, es para que tú no te dejes apagar esa llama encendida. Oye, porque quizás estás sin fuerza, quizás, aleluya, no tienes quien te ayude a levantarte, pero en esta noche yo he venido a decirte que el mismo que levantó a Pablo, que el mismo que, aleluya, sostuvo a gloria Pablo al Señor, aleluya. Mira que este hombre padeció persecuciones, aleluya. Mira que este hombre, que no le hicieron a Pablo. Oye, te hemos hablado anteriormente de este varón de Dios, aleluya, pero algo quiere el Señor en esta noche, y es que tú avives el fuego, es que tú avives el fuego, que no importando quién se haya levantado para hacerte la guerra, tú avives el fuego. Que no importando quién te está haciendo la guerra o quién te está empujando con violencia, amado hermano, tú avives el fuego. Yo te quiero decir en esta noche que a ti no te llamó el hombre, a ti te llamó Jesucristo. Y por lo tanto, si Jesucristo te llamó, no es momento de retroceder, es momento de avanzar. Pablo en una ocasión le decía, ciertamente metiendo a lo que está por delante y olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Gloria al Señor para siempre. Pero estamos viendo en este tiempo, aleluya. Oh no, que yo paso por la prueba, que yo estoy en esta situación. Siempre nos estamos lamentando, aleluya. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que en vez de estarnos lamentando, estemos buscando su rostro, estemos buscando presencia, estemos cerca así como lo estuvo Daniel, estemos cerca de él como lo estuvo Abraham, estemos cerca de él como lo estuvo Jeremías, aleluya. Oye, que ese también, aleluya, padeció por Jesucristo, Javier, pero nunca cayó su boca. Siempre habló lo que Dios puso, sí, en señor, su boca. Aleluya, gloria siempre a Dios. Hacía lo que Dios le mandaba hacer. Que ponía excusa, las ponía. Gloria pero ante al Señor, el Señor, aleluya. Javier, no hay excusa que valga. Aleluya. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué, amado? Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia habla claramente. A su nombre sea la gloria. Que el apóstol decía: por los demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de tu fuerza. A su nombre gloria. ¿Por gloria. Qué, amado? Porque hay uno, aleluya, que nos va a dar la fuerza. Hay uno, amado, que va a levantar nuestras manos, gloria, cuando aún nuestras manos, amados, estén abajo. A su nombre gloria. Hay uno, a su nombre gloria, que va a renovar nuestra fuerza. Porque la Biblia es clara cuando nos dice que él da fuerza al cansado. Oye, multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. A su nombre gloria. ¿Por qué? Aleluya. Porque la Biblia está llena de bendiciones, amado. La palabra del Señor es clara. A su nombre gloria. Por eso, amado, a su nombre sea la gloria. Es que Pablo le estaba hablando a Timoteo y le decía, a su nombre sea la gloria, por lo cual te aconsejo que avive, aleluya, el fuego del Dios de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Alma mía, adora a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado sobre ti algo especial. Alma mía, adora a Dios. Algo poderoso, amado, que es su presencia. Oye, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Oye, porque en su presencia hay bendición. Alma mía, para Dios. Oye, porque en su presencia, aleluya, Dios nos va a levantar, amado, aun cuando estemos pasando por un desierto. A su nombre gloria, Dios va a estar ahí también. Alma, aleluya, mía, para Dios. Por eso en esta noche, amado, yo te digo, no te rindas. A su nombre gloria, aleluya. ¿Por qué, amado? A su nombre sea la gloria. Porque la Biblia es clara cuando dice que si somos guiados por su presencia, no tenemos por qué temer. Alma mía, alaba la gloria del Señor. O sea que nosotros, aleluya, como dice el apóstol Pablo, tenemos que estar revestidos de toda la armadura de Dios. Aleluya. Sí, señor, para aleluya. Cuando venga el día malo. Oye, para gloria cuando venga el momento donde nosotros vamos a pasar por la enfermedad. Vamos a pasar por la escasez, aleluya. Oye, pero como nosotros tenemos la armadura de Dios, nosotros podemos resistir, alma mía, adora a Dios. Oye, porque hay uno, amado, que ha derramado sobre nosotros su presencia, alma mía, adora a Dios. Oye, y en esa presencia hay bendición, alma mía, adora a Dios. En esa presencia Dios va a hacer algo poderoso, amado. Oye, porque cuando nosotros nos envolvemos en la presencia de Dios, oye, Dios comienza a hacer algo poderoso. Dios comienza a derramar la bendición. Dios comienza a hacer algo poderoso. Oh, alma mía, alaba la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque Dios está ofreciendo una salvación poderosa. Amén. Vive Jesús. Y mira cómo dice la palabra en el Salmo 37, versículo 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de las angustias. Alma mía, adora a Dios. Es decir, que aquel que te ofreció la salvación, alma mía, adora a Dios, es aquel que te va, aleluya, a levantar. Aquel que te ofreció la salvación, es decir, oye, que es aquel que, aleluya, va a estar contigo. Te va a llevar de la mano derecha a puerto seguro. Alma mía, adora a Dios. Aquel que puso nuestros pies sobre peña. Aquel que puso alabanza, alma mía, adora a Dios. Oye, para que nosotros estemos adorando, para que nosotros estemos glorificando, para que nosotros, anda, Dios mío, oye, para que nosotros le demos alabanza, alma mía, adora a Dios. Y me llama algo la atención, amado, algo interesante que viene a mi mente en esta hora. Y estamos hablando de Saldrás, Mesaya, Abednego, alma mía, adora a Dios. La Biblia registra claramente, oye, que aquel rey había mandado hacer una estatua de unción, alma mía, adora a Dios. Saldrá Mesaya Abednego. Oye, ellos estaban pendientes, alma mía, adora a Dios. Oye, pero había algo interesante. Era que la presencia de Dios los estaba cubriendo, alma mía, adora a Dios. Oye, cuando, aleluya, sonó la, aleluya, sonó la trompeta, sonó todos los instrumentos, alma mía, adora a Dios. ¿Sabe qué pasó, amado? Que saldrá ya Mesego y Abednego. Ellos no adoraron la estatua. Ellos no se postraron. Alma mía, adora a Dios. O sea, que te quiero decir en esta noche. Pase lo que pase. Solamente a tu Dios adorará. Alma mía, adora a Dios. Pase lo que pase. Alma mía, adora a Dios. Oye, porque es necesario que venga esa prueba. Pero esa prueba va a producir paciencia. Alma mía, adora a Dios. Alma mía, alaba la gloria del Señor. ¿Y qué está pasando, amado? Cuando ellos fueron lanzados en aquel horno de fuego. La Biblia es clara cuando dice, oye, que aquel horno, aleluya, lo calentaron 7 veces más de lo acostumbrado. Alma mía, adora a Dios. Que si el fuego quemaba, alma mía, adora a Dios. Y la Biblia es clara cuando habla que fueron lanzados dentro de aquel horno de fuego. Alma mía, adora a Dios. Pero algo interesante estaba pasando ahí. Ellos eran 3, aleluya, pero había uno, amado, había uno que estaba con ellos. Había uno que era el león de la tribu de Judá. Había uno que está con nosotros en nuestra prueba. Había uno, amado, aleluya, con aspecto de un ángel. Alma mía, adora a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara cuando dice, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te velen, para que te guarden en todos tus caminos. Alma mía, adora a Dios. Es decir que nosotros no estamos solos. Es decir que nosotros no vamos a estar solos. Es decir que hay uno que está con nosotros. Por eso yo te digo en esta noche, oye, no te rindas. Alma mía, adora a Dios. Saldrá Mesaya Abednego. Ellos no se rindieron. Aleluya. Ellos siguieron marchando. Marchando hacia la tierra prometida. Alma mía, adora a Dios. Porque, amados, aleluya. Porque para nosotros alcanzar algo, amado, gloria a Jesús, nosotros, aleluya, tenemos que caminar. Y mira cómo es esto, amado, aleluya. Hay una promesa en la palabra. Oye, no solamente está plasmada, sino que la Biblia se cumple, amado. Se cumple cuando nosotros mismos tomamos la decisión, amado, de no rendirnos. Alma mía, adora a Dios. Oye, que si estamos pasando por el valle de la sombra de la muerte, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Jehová va a estar con nosotros. Oye, como poderoso gigante. Por tanto, no, aleluya, no temeré, alma mía, alaba la gloria del Señor. Aunque se levante gigante, aleluya, aunque traten de amedrentarte, a su nombre sea la gloria. ¿Sabe lo que va a pasar, amado? Hay uno que va a pelear por vosotros. Amén, aleluya. Mira, amado, hay uno que cuando nosotros estamos pasando por la prueba, hay uno que cuando nosotros estamos llorando, sí, porque, aleluya, nosotros los cristianos lloramos ante la presencia de Dios. Pero sabes algo, hay uno que nos va a consolar. Alma mía, adora a Dios. Hay uno que va a estar con nosotros, amado. Yo no sé, padre, aleluya, pero hay uno que está con nosotros, que es más poderoso que el que está en el mundo. Alma mía, adora a Dios. Oye, porque le queda poco tiempo, le queda poco tiempo. Alma mía, adora a Dios. Por eso es que está pasando lo que está pasando. Santo, alma mía, adora a Dios, porque la Biblia se tiene que cumplir en este tiempo, donde la Biblia dice y habla claro que el amor de muchos se ha enfriado. Padres contra hijos, hijos contra padres. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Y estamos viendo las noticias. Oye, tanta matanza. Estamos viendo cómo está el gobierno. Alma mía, adora a Dios. Y hay gente que están peleando por los partidos. Hay gente que dice, mi partido va a ganar y lo va a resolver todo. Alma mía, adora a Dios. Pero yo te digo en esta noche, eso es mentira del diablo. Alma mía, adora a Dios. Porque sabes algo, eso está plasmado en la palabra. Eso se tiene que cumplir. Pero hay un texto que yo siempre lo he hecho para mí: más el que persevera hasta el fin, este será salvo, amado. Aleluya. Porque cuando tú quieres comprar algo, ¿qué tú haces, amado? Tú tienes que obtener algo para poder comprarlo. Cuando no, si nosotros queremos alcanzar la salvación, nosotros lo que tenemos que pagar el precio, amado. Nosotros lo que tenemos que depositar en la mano de Dios, alma mía, adora a Dios. Nosotros tenemos que hacer conforme al Espíritu. A su nombre sea la gloria. Porque hay un Espíritu, amado, que está sobre nosotros. Oh, la presencia de Dios, alma mía, adora a Dios. Y hay un texto bíblico, amado, que me llama mucho la atención. Aleluya. Vive Jesús. Aleluya. Aunque el espíritu del príncipe exaltare contra ti, no dejes tu lugar. ¿Por qué, amado? Porque el enemigo quiere que tú te rindas. El enemigo quiere que tú sueltes los guantes. El enemigo quiere que, aleluya, tú enganches la Biblia, alma mía, adora a Dios. Pero yo te digo algo, a su nombre sea la gloria. Tal vez te estás diciendo, yo no puedo más, aleluya. Tal vez te estás diciendo, alma mía, adora a Dios, pero es que tú no sabes por lo que yo estoy pasando, alma mía, adora a Dios. Pero algo sí yo te voy a decir. Oye, cuando tú te depositas en las manos de Jehová de los ejércitos, alma mía, adora a Dios, Dios te va a bendecir, aleluya. Por eso es que la Biblia es clara cuando dice, deleítate a sí mismo, Jehová. Oye, y Él concederá las peticiones de tu corazón, alma mía, adora a Dios. Encomienda a Jehová tu comido y Él hará, alma mía, adora a Dios. ¿Por qué, amado? Porque nosotros tenemos que entender, amado, que hay uno más poderoso, hay uno que nos da la fuerza. Anda, Dios mío, hay uno, amado, a su nombre, gloria, que su presencia fue derramado sobre la tierra. Oye, tratando con el hombre, a su nombre sea la gloria. Aleluya, te adoramos. Por eso es, amado, aleluya, que yo te digo en esta preciosa noche, comunidad de lo más alta, a su nombre sea la gloria. Aquellos que me están escuchando en esta hora a través de los altavoces, yo te digo algo, hay uno que te ama, alma mía, adora a Dios. Hay uno que pagó el precio para darte vida eterna. Hay uno que te llamó, a su nombre gloria. Y sabes algo, eres importante para Dios, porque Dios te ama. Todavía tú estás en los planes de Dios, alma mía, adora a Dios. Oye, porque deja que Dios entre en tu corazón, deja que el Espíritu Santo entre en tu corazón, porque Dios va a hacer algo, alma mía, adora a Dios. Tal vez tú has probado todo y todo te ha fallado, pero prueba a Cristo, que Dios te va a dar la bendición. Dios la va a levantar tu casa, va a interesar tu matrimonio, alma mía, adora a Dios. La familia va a comenzar a cambiar, porque cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, aleluya, hay plenitud de gozo, hay bendición de Dios. Ay, ay, ay, ay, ay, hay bendición de lo alto. Oye, porque la presencia de Dios, oye, tiembla la tierra, tiembla la tierra. Oh, Dios mío, Padre amado. Oye, porque en el Señor hay bendición, hay vida eterna. A su nombre sea la gloria. Por eso yo te digo en esta noche, no te rindas. Oye, no te rindas. Hay uno que vino a matar, a hurtar. Hay uno que vino a destruir, pero vino uno a dar vida, y vida en abundancia. Oye, nosotros no estamos predicando un Dios de miedo. Oye, nosotros no estamos predicando un Dios que condena, un Dios que señala. Oh, a su nombre gloria. Nosotros estamos predicando un Cristo que está vivo, un Cristo que está vivo. Oye, porque nosotros tenemos que entender, alma mía, adora a Dios, el de nosotros es más poderoso, el de nosotros es más poderoso. La Biblia es clara cuando dice, ¿acaso habrá algo imposible para mí? Ay, ay, ay, lo que pasa es, amado, nosotros, aleluya, tenemos que creerlo cuando estamos predicando esta palabra. Y yo te digo en esta noche, comunidad que me estás escuchando, lo más alta, yo te digo en esta noche, deja que Cristo entre en tu corazón. Sí, Señor, para que tú veas el cambio, sí, que Dios va a hacer en tu vida. Nosotros, aleluya, te queremos decir, aleluya, que Cristo te ama. Cristo, aleluya, te ama. Cristo te ama y te quiere dar vida eterna. Aleluya. Vas a ver el cambio. Déjalo entrar. Déjalo entrar para que tú veas el gozo. Oye, porque el gozo de la salvación se siente, amado. Yo no sé si en esta noche los que están aquí lo pueden sentir. Aleluya, pero hay bendición de Dios. Hay bendición de Dios. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Por eso es que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, mira esto, amado, lo que nos llama la atención aquí en esta noche, el capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Amado, un espíritu, amado, espíritu de Dios es superior. No es un espíritu de cobardía, es un espíritu de valentía, alma mía, adora a Dios. O sea que si Dios te selló, si eres lleno con su presencia, camina para el frente, camina para el frente, alma mía. No le preguntes a Dios, camina para el frente, sigue peleando la batalla, sigue peleando la batalla. Oye, pero no te rindas, alma mía, adora a Dios. Oye, a su nombre sea la gloria. Y mire cómo dice la palabra del Señor, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios de amor, Es un Dios amado. La Biblia dice que es lento para la ira, grande en misericordia. Pero el Dios que nosotros le estamos sirviendo, amado, es un Dios de amor. Oye, no estamos perdiendo el tiempo aquí, amado. Nosotros nos estamos gozando en la presencia de Dios. O sea que la iglesia tiene la autoridad de Dios. La iglesia tiene, aunque se levante el enemigo como río, oye, Jehová plantará la bandera. Jehová plantará la bandera. Amén, aleluya. Esto está bueno, nos estamos gozando, aleluya. Dios bendiga a todos aquellos que nos están escuchando en esta noche. Ciertamente Dios está hablando a tu vida, mi alma te adora. Y es que Dios quiere, mi alma te alaba, que tú no te detengas. Esta comunidad que nos está escuchando en esta noche, ciertamente Dios está hablando a tu vida. Y es para que tú te acerques, mi alma te adora. Es para que tú llegues a los brazos de Jesucristo, mi alma te alaba. Porque Dios es un Dios poderoso. Para Dios no hay nada imposible, aleluya. Oh, mi alma te adora, es el Dios que todo lo puede. Y como decía mi amado esposo anteriormente, el enemigo se ha levantado con grande ira, Canaima, y se está levantando, está haciendo oposición, aleluya, está empujando con violencia a los ministros de Dios, aquellos que están pagando el precio, aquellos que nos han doblado rodillas ante los Baales. Y el enemigo está irado, mi alma te adora. El enemigo no quiere que tú prediques, predicador. El enemigo no quiere que tú cantes y adores a Dios. El enemigo no quiere que tú abras tu boca, porque él sabe que cuando tú abres tu boca, aleluya, oye, son atormentados. Mi alma te adora. Hay una cosa importante: el cristiano tiene herramientas. El cristiano, Dios le ha dado armas para que pelee, aleluya, espiritualmente. Nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. Y en este tiempo postrero, Dios no te ha llamado a rendirte. Dios te ha llamado a que tú avances, a que tú pelees, a que tú no creas las mentiras que te dice el diablo. Porque ciertamente, mi alma te adora, cuando estamos en momentos de debilidad, ahí es donde él viene y se aprovecha para decirte tú no puedes, para decirte no camines, para decirte tú no avances, para decirte tu Dios se olvidó de ti. Pues yo te vengo a decir en esta hora, y vengo a contrarrestar esa palabra del diablo. Oye, porque el diablo es un mentiroso. La Biblia dice que él vino a matar, hurtar y destruir, pero él destruye a aquellos que se dejan destruir. Oh, mi alma te adora, él detiene a aquellos que se dejan detener. Y Dios no quiere, mi alma te adora, en esta hora que tú bajes la guardia. Dios quiere que tú pelees, Dios quiere que tú te levantes, Dios quiere que tú tomes tu posición, alma mía. Oye, tú, pastor, que me estás escuchando, oye, tú que dices que no puedes, sandalía basoja, tú que dices que no puedo, pues mira, te voy a decir algo. En esta hora Dios viene a darte la fuerza que tú le estabas pidiendo. Salita nustanea, oye, salita mansulía, usanea mansanaya, urrabasende leve kenda. Se equivocó el diablo, se equivocó el diablo, se equivocó el diablo. Oye, Dios te dice, levántate, no es tiempo de rendirte, no es tiempo de rendirte. Oye, no sueltes nada, oye, no sueltes nada. Tú salía nada más soja, erra más sandalía más sanda, un revesenda. Oye, que te han dejado solo, Dios no te ha dejado solo. Que te han desamparado, Dios no te ha desamparado. Salía masaya, un rabasanda la vaquenda. Oye, no, salía manso. Dios quiere que avance, que avance, que avance. Dios no te llamó a retroceder. Oye, nosotros no somos de los que retrocedemos. Hebreos 10, capítulo 32, versículo 38 y 39 te lo habla. Dios no te llamó a retroceder. Dios no te llamó para que tú estés llorando en una esquina, diciendo quién está por mí. Oye, diciendo quién ve mi necesidad. Si tú sabes que hay un Dios todopoderoso que ve tu necesidad, aleluya. Pero sabes una cosa, aleluya. Creemos más en la palabra que sale de la boca de ese mentiroso que en la palabra que sale de la boca de Dios, Javier. Y hay muchos ministros detenidos, y hay muchos pastores detenidos. Oye, espiritualmente, oye, mi alma te adora, que aparentan estar contentos y tranquilos, pero tienen una batalla, tienen una lucha, tienen una carga. Y Dios no quiere que tú andes cargado. Dios quiere que tú te goces, Dios quiere que tú te deleites, Dios quiere que tú avances, Dios quiere que tú declares la palabra. Oye, declara la palabra, pues cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que tú la declares, aleluya. Pero ¿sabe algo, Javier? Me llama la atención algo que hablaba mi alma te adora allá por Primera de Reyes, aleluya, capítulo 19, versículo del 1 al 10. Te la voy a relatar brevemente. Elías, aleluya. Dice la Biblia que Elías, aleluya, oh gloria a Jesús, un hombre de Dios, aleluya, un hombre que mató a todos los profetas de Baal, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, un hombre que hacía, aleluya, la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó, aleluya, un día cuando decidió matar a todos aquellos profetas? Oye, Acab, aleluya, rápidamente fue a darle las quejas a Jezabel, Javier. Oh, mi alma te adora. Y me llama la atención, siendo este hombre un hombre de Dios, aleluya. Sí, señor, aleluya. ¿Cómo se dejó amedrentar por Jezabel? Alma mía, adora a Dios. Hay, ojo, hay que tener cuenta que Jezabel anda tomando ventaja por ahí, aleluya. Jezabel está, alabado sea el nombre del Señor. Oye, Jezabel te está amenazando, así como amenazó, aleluya, a Elías. Mi alma te adora. Y dice la palabra, oh gloria al Señor, que Elías, alabado sea el nombre del Señor, huyó, aleluya, cuando escuchó aquel mensaje que le fue enviado. Fue una amenaza de muerte. Yo no sé, aleluya, quién te ha amenazado espiritualmente. No sé quién te ha amenazado. No sé cuál es tu gigante. No sé quién se ha levantado en contra de ti. Pero te voy a decir algo, no es momento de rendirse. Me llama la atención, Javier, que Elías, alabado sea el nombre del Señor, dice la Biblia que huyó. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Estuvo caminando durante un día. Dice la palabra que se sentó bajo un enebro, aleluya, a descansar, y allí deseaba la muerte porque tenía miedo. El temor lo había invadido. Pero ven acá, un hombre que estaba lleno de presencia. Sí, Señor, aleluya. Un hombre, aleluya, que mató a tantos profetas de Baal. Un hombre que, aleluya, mi alma te adora, con una valentía poderosa, y por una mujer, aleluya, se dejó amedrentar. Dice la palabra, Javier, que mientras se contó debajo de aquel enebro, deseaba la muerte. Pero dice la Biblia, aleluya, que él cayó en un sueño profundo. Te lo estoy haciendo breve. Alabado sea el nombre del Señor. Allí se le apareció el ángel de Jehová. Dice la Biblia que lo tocó y le dice: levántate y come, aleluya. Levántate y come, aleluya. Oye, es que tú te levantes y cómate el libro de la vida. Que cómate esa palabra. Oye, esa palabra que nos alimenta. Pero sabes una cosa, por segunda vez, Javier, se le aparece el ángel porque se quedó dormido. Le lleva el ángel comida, dice la Biblia. Dice la Biblia que él se alimentó y él comió. Mi alma te adora, aleluya. Oh, mi alma te adora, aleluya. Es que tú tienes que levantarte. Es que tú tienes que agarrarte de Cristo. Dios no te llama a estar debajo del enebro. Dios no te llama a estar en tu cuarto, para que me entiendas, encerrado. Dios no quiere que tú te detengas, aleluya. Pero dice la Biblia que el ángel le llevó comida y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Levántate y come, tu ministro, porque largo camino te resta. Señor, levántate, aleluya, y come, tu pastor, porque largo camino te resta. ¿Quién te ha mandado? Aleluya. ¿Quién te ha llamado? Si no ha sido Dios. ¿Qué importa lo que dice el hombre? ¿Qué importa quién te señale? ¿Qué importa quién te juzgue? Allá arriba, aleluya, hay un Dios poderoso, gloria a Dios, que está escribiendo. Dice su palabra que su ojo atalaya toda la tierra. Eso es, amén, aleluya. Sandalita Masaya. Es poderoso. Ay, Dios, aleluya. Está amedrentando, aleluya. Oye, pero mi alma te adora. Dice la Biblia que él comió y bebió. Gloria al Señor. 40 días y 40 noches hasta llegar a Oreb, Javier. Él llegó a Oreb, aleluya. Él comió y bebió y siguió caminando. Dios quiere que tú sigas caminando, pero que no te escondas en la cueva como hizo Elías. Allá se metió, ahora se metió en una cueva. Oye, amedrentado, Javier. Gloria al Señor. Le cogió miedo, le cogió miedo a Jezabel, aleluya. Yo no sé, alabado sea el nombre del Señor. Oh, mi alma te adora, ¿quién te está haciendo la guerra? Pero levántate en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, mi alma te adora, que mientras estuvo escondido allí, Javier. Sí, Señor, aleluya. Mi alma te alaba, Dios mío. Jehová le habla y le dice: ¿qué haces aquí? Aleluya. ¿Qué haces aquí en esta cueva, Elías? ¿Qué tú haces escondido y amedrentado por el diablo? Gloria al Señor. ¿Qué tú estás haciendo en tu cuarto encerrado? Santo Dios. ¿Qué tú estás haciendo en la esquina llorando? ¿Qué tú estás haciendo allí en el carro llorando? ¿Qué tú estás haciendo, alma mía? ¿Dónde? clamor a Dios en la sala de tu casa llorando. Oye, no es momento de llorar. Oye, seca tus lágrimas. Levántate en el nombre de Jesús. Declara la palabra. Comienza a contrarrestar lo que el enemigo te dice. Oye, declara por tu boca. Declara en el nombre de Jesús. Contrarresta. Dil, anda, salita, namazoja. Tú eres poderoso. Declara lo que Dios te dijo. Oye, dile, Dios me dijo esto. Dios me dijo que yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios me dice que yo voy a caminar. Dios me dice que me levante. Oye, anda, Jehová. Si te falta la fuerza, hay uno que te da la fuerza. Oye, no estés escondido. No estés escondido en el momento, sí, señor, de retroceder, sino de avanzar en el nombre de Jesús. Aleluya. Eso es amén. El tema es no te rindas. Gloria al Señor, oh, para gloria. Siempre. ¿Por qué no podemos rendirnos? Porque la Biblia es clara cuando nos dice que nosotros somos más que vencedores. Amén, por aleluya. Medio de aquel que nos amó, alma mía, alaba la gloria del Señor. O sea que nosotros nada nos puede separar del amor de Dios. Mira cómo la gloria Biblia es clara cuando nos dice en el libro de Romanos capítulo 8, oye, versículo 35, y dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel gloria que nos amó. O sea, aleluya, que Cristo nos amó primero. Alma mía, adora a Dios. Y todos nosotros sabemos, amados, que el Hijo fue enviado. Por eso es que la Biblia habla en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que cree. Oye, no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, amado, que nuestra provisión Jehová no nos va a dar. O sea, amado, que nosotros no podemos rendirnos. Alma mía, adora a Dios. Por eso es que la Biblia habla en el capítulo 8 de Romanos, versículo 38, y dice así: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, amado, nos podrán separar, aleluya, a su nombre sea la gloria del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, amado. ¿Qué te quiero decir en esta noche, amado? La prueba sí va a tener que venir, amado. Sí va a venir la prueba. Si va a venir el momento difícil, amado, aleluya. Pero nosotros, aleluya, no podemos rendirnos. A su nombre sea la gloria. Porque la prueba, aleluya, viene, pero no para que nos rendíamos, amado. Para que nosotros nos detengamos. Alma mía, adora a Dios. Porque como le dijo el ángel a Elías, largo camino te resta. Alma mía, adora a Dios. Es decir, amado, que aunque nosotros estemos en la cueva, es decir, que aunque nosotros nos estén atacando, aunque nosotros estén vituperando, alma mía, adora a Dios, somos bienaventurados, alma mía, adora a Dios. Es decir, que en cada momento de nuestras vidas, alma mía, adora a Dios, Dios nos va a bendecir, amado. Es decir, que en cada momento de nuestras vidas, aleluya, no importando las circunstancias, el ángel de Jehová nos va a visitar, alma mía, adora a Dios. El ángel de Jehová nos va a hablar, amados, alma mía, adora a Dios. Porque la Biblia es clara cuando dice que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Alma mía, alaba la gloria del Señor, aleluya. ¿Por qué, amado? Porque nosotros no podemos rendir. Dios. Amigo, amiga que me estás escuchando, pastor, evangelista, misionero, aleluya, ¿sabes algo? No te puedes detener, aleluya. No bajes la guardia en este tiempo, no la bajes. No la bajes, porque aquello que Dios te prometió, Dios te lo va a dar. Alma mía, adora a Dios. No importando, oye, lo que tus ojos están viendo, alma mía, adora a Dios. Recordando que esto no es por vista, esto es por fe. Alma mía, adora a Dios. Oye, que están pasando por el fuego, aleluya. Mira cómo dice la palabra en Isaías 43, versículo 2. Alma mía, adora a Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. O sea que no te vas a quemar cuando pases por el fuego, ni la llama alterará en ti. A su nombre sea la gloria. Porque Jehová va a estar ahí, alma mía, adora a Dios. Jehová va a estar ahí contigo, aleluya. Oye, Él va a estar todos los días de nuestra vida hasta el final. A su nombre sea la gloria. Te adoramos, Dios. Y había uno que me llamaba la atención, amado, que era el rey David. David fue escogido, amado, con un propósito de reinar. Oh, a su nombre sea la gloria. Pero me llama la atención, amado, Algo interesante de David. Aleluya. David tocaba el arpa. David trabajaba para Saúl. Alma mía, adora a Dios. La Biblia dice que cuando ese joven amado estaba tocando el arpa, los demonios que tenía Saúl se tenían que ir. Alma mía, adora a Dios. Era que en David había sido depositada la unción. Alma mía, adora a Dios. Era que en David había sido depositado algo especial, amado. Y cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando tenemos la presencia de Dios, tenemos algo especial en nuestro corazón, amado. Por eso es que la Biblia es clara cuando dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huéspedes, tempestades, príncipes de las tinieblas de este siglo. Alma mía, adora a Dios. O sea que se van a levantar a criticarte, se van a levantar para detenerte. Alma mía, adora a Dios. Oye, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Alma mía, adora a Dios. Pelearán contra ti, pero no te van a vencer. Alma mía, adora a Dios. Tú sabes por qué están peleando contra ti. Aleluya, porque te quieren vencer, te quieren detener, pero no te van a vencer. No te vas a detener, aleluya, porque hay uno que está contigo. Hay uno que es más poderoso, el león de la tribu de Judá. Alma mía, adora a Dios. Por eso, amados, nosotros, cuando estemos pasando por la prueba, nosotros tenemos que confiar. Señor, aleluya. Por eso es que la Biblia nos habla claramente, amado. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, amado, la Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Pero hay un versículo interesante que siempre, amado, está en mi corazón. Procuráis la llenura del Espíritu Santo de Dios. O sea, cuando nosotros tenemos relación con Dios, aleluya. Cuando nosotros tenemos intimidad. Oye, que nos arrodillamos en el cuarto, allí a solas, donde nadie nos ve. Aleluya, mi alma alaba la gloria del Señor. Dios va a bendecir, amado. Es porque cuando estamos buscando la presencia de Dios, no solamente hay una promesa, sino que nosotros tenemos que accionar, tenemos que buscarle, tenemos que adorarle. Oye, tenemos que accionar la fe. Alma mía, adora a Dios. ¿Por qué, amados? A su nombre, gloria. Porque la Biblia dice que esto es para valientes. ¿Y qué más dice la palabra? Que el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los valientes lo podrán arrebatar. ¿Y quién es valiente? Aquel que se llena de la presencia de Dios. Aquel que le dice las cosas del mundo para afuera. Alma mía, adora a Dios. Aquel que le dice las cosas que están allá. Oye, no me interesa nada. A su nombre, gloria. Porque nosotros estamos sirviendo a un Dios vivo, amado. Un Dios de poder. Por eso, aleluya, amado, que nosotros los cristianos, cuando salimos por ahí, somos identificados. Alma mía, adora a Dios, porque hay un brillo de la presencia de Dios. Y todavía sigo en David. A su nombre sea la gloria. David tocaba esa arpa. Oye, los demonios, aleluya, por un momento no atormentaban a Saúl. Alma mía, adora a Dios. Porque Saúl iba de camino a la desobediencia. Alma mía, adora a Dios. Saúl estaba haciendo algo que a Dios no le agradaba. Aleluya. Y cuando nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada, amado, a su nombre sea la gloria. ¿Sabe lo que pasa? Que la presencia se aparta, aleluya, de nosotros. Alma mía, adora a Dios. Oye, pero cuando nosotros nos negamos a las cosas del mundo, porque la Biblia dice que las cosas del mundo son pasajeras, son vanas. Alma mía, adora a Dios. Pero las cosas de Cristo son eternas, amado. Alma mía, adora a Dios. Aleluya. Aunque nos digan locos, alma mía, adora a Dios. Aunque nos digan locos, aleluya. Porque para muchos esto es locura, pero para nosotros esto es poder de Dios. Esto es unción de lo alto. Alma mía, adora a Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué, amado? Porque en este tiempo nosotros tenemos que habitar, como dice el salmista David, el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Alma mía, adora a Dios. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, en quien confiaré. Alma mía, adora a Dios. O sea que en esta noche yo te digo, no te rindas. Ese es el tema en esta noche, no te rindas. No se rindan los que están aquí. Alma mía, adora a Dios, porque hay bendición de Dios. Cuando Dios te dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Alma mía, adora a Dios. Cuando Dios te prometió algo, Dios te lo va a dar. Solamente confía. Solamente créele a Dios. Aleluya. Solamente créele a aquel que te llama. Alma mía, adora a Dios. Oye, porque a nosotros nos llamó Dios, no nos llamó el hombre. A su nombre sea la gloria. Pero ¿qué sucede, amado? La Biblia registra claramente que el padre de David, Isaí, le dijo que fuera al campamento. Y vamos avanzando, amado, porque esto se está poniendo bueno y va a llegar el momento que no queremos soltar el micrófono. Pero sabes algo, amado, porque la bendición de Dios se comparte. Pero sabes algo, aleluya. Isaí le dijo a quien a David: ve al campamento, chequéate cómo están tus hermanos, alma mía, adora a Dios, llévale queso, llévale, aleluya. ¿Por qué? Porque el padre estaba pendiente, alma mía, adora a Dios. Pero sabes algo, me llama algo la atención, alma mía, adora a Dios. David fue al campamento, pero estaba observando que estaban amedrentando al pueblo de Dios, alma mía, adora a Dios. David estaba viendo aquel paladín, aquel gigante, alma mía, adora a Dios, a su nombre sea la gloria. O sea, no importando cuál gigante sea tu prueba, alma mía, adora a Dios. Lo que sucede es que nosotros estamos viendo lo grande de la prueba. No veas cuán grande es la prueba. Oye, tienes que entender que tu Dios es más grande que la prueba. Que tu Dios es más poderoso, alma mía, adora a Dios. Oye, que tu Dios es más grande. Por eso es que nosotros tenemos que entender, amado, a su nombre sea la gloria, que el poderoso en batalla está con nosotros como poderoso gigante. Y la Biblia es clara, y estoy terminando para pasarle a mi esposa. Aleluya. La Biblia es clara cuando dice, amado, gloria a Dios, que aquel muchacho llamado David estaba viendo cómo estaban amedrentando aquel pueblo. Pero ahí comienza, como yo digo, la carrera de David en el Señor. Sabemos que David estaba pastoreando las ovejas de su padre Isaí. David, aleluya, cuando venía el oso, cuando venía lo que venía, aleluya, David estaba al pendiente de aquellas ovejas. Alma mía, adora a Dios, David fue ungido. Alma mía, adora a Dios, David fue lleno del poder de Dios. A su nombre sea la gloria. Y aquel gigante lo hacía día y noche, amedrentando al pueblo de Israel. Alma mía, adora a Dios, a su nombre sea la gloria. Llegó el momento que los hermanos de David le dijeron: ¿qué tú haces aquí? Aleluya, en otras palabras, aleluya, le dijo: presentado. Alma mía, adora a Dios, pero sabes algo, David fue enviado con un propósito. Alma mía, adora a Dios. David fue enviado a vencer a Goliat. Oye, en David había, aleluya, la Biblia es clara cuando dice, oye, que se enfrentó a aquel gigante, y en el saco pastoril había 5 piedras, oye, con unción y fuego. Alma mía, adora a Dios. No era la piedra, no era David, oye, era que Jehová estaba en David. Alma mía, adora a Dios. Cuando Jehová está en tu vida, tú eres vencedor. Alma mía, adora a Dios. Cuando el poderoso en batalla está en tu vida, tú vences con el poder de Dios. Aleluya. Y David lanzó aquella piedra. Oye, preparó la onda. Aleluya. Oye, estaba la piedra en la onda, y la onda fue lanzada. Y la Biblia es clara cuando dice que aquella piedra, aleluya, entró. Aleluya. Oye, le dio a la frente, aleluya, que el Goliat. Alma mía, adora a Dios. ¿Por qué, amado? No importando, amado, cuál grande sea tu prueba. Lo que sucede, amado, es que muchas veces estamos viendo la prueba grande. Aleluya. Y la Biblia es clara cuando nos dice que Dios nos da una prueba que nosotros no podemos llevar. Dios te va a dar lo que tú vas a llevar. Por eso es que la Biblia nos habla desde el principio: el que quiere seguir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Alma mía, adora a Dios. Porque cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios con un corazón contristo, con un corazón humillado, amado, Dios va a hacer cosas grandes. Y la Biblia es clara cuando dice, oye, que aquel gigante se fue para el suelo. Alma mía, adora a Dios, que el gigante cayó. Alma mía, adora a Dios. Era que todavía había algo. Oye, en ti tiene que haber algo, aleluya, en ti tiene que haber algo que te identifique. Alma mía, adora a Dios. Y es la unción del poderoso, la unción del Dios Santo, la unción de aquel, aleluya, la unción de aquel que resucitó el tercer día. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Y la Biblia dice que con la misma espada, alma mía, adora a Dios, David le tumbó la cabeza a aquel gigante, amado. Y para terminar y pasarle a mi esposa, mira cómo dice la palabra de Dios: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que Dios te dio para que ninguno tome tu corona. Y no te detengas ni te rindas, mi amada esposa. Aleluya, esto está bueno. Vive Jesús, aleluya. Culminamos, aleluya, el mensaje en esta noche, aleluya. Queremos hacer mención de las personas que han llamado, pero te voy a dejar con esta palabra que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Y 17 dice de esta manera: por tanto no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, sí, señor, eterno peso de gloria, y no mirando a nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sí, Señor. Así que tu mirada tiene que estar en Cristo Jesús. Enfócate, aleluya, en lo espiritual. Olvídate de lo que te están haciendo, aleluya, de quien se haya levantado en contra de ti, tu casa y tu familia. Y enfócate, aleluya, y declara por tu boca, aleluya, todo sí, lo que Dios ha, aleluya, ha declarado para tu casa y tu familia, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gloria al Señor. Vamos a hacer mención de las gracias personas que he llamado. Oración por Carmen, dice aquí Josué Rivera. Oración por fortaleza y familia. Glory, oración por su papá Luis Rolón y por su familia e hijos. Hermana Gloria Eva, oración por Tamara. Y saludos a Luli y Areli desde Tampa, Florida. Aleluya. Vive Jesús, así que nuestro amado Javierito. Gloria al Señor para siempre, ¿verdad? Perseveramos en la iglesia pentecostal, palabra de poder, unción, allí en Cataño, Cucharilla. Nuestro amado pastor Javier Santiago, amado, sabe que estamos aquí, gloria al Señor para siempre. Pero antes de irnos, amado, los queremos invitar, aleluya, a la media vigilia del ministerio evangelístico. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya, la fecha 25 de octubre, aleluya, allí mismo en Cataño, iglesia pentecostal, palabra de poder, unción. Eso va a ser una media vigilia. Aleluya. Bajo el poder de Dios, alma mía, adora a Dios. Va a estar la agrupación Suriday, mi amada esposa, y el mensaje, este servidor, alma mía, adora a Dios, a su nombre gloria, porque hay bendición de Dios para tu vida, a su nombre sea la gloria. También se quedó por aquí hoy, se pide oración por su tío Ricardo, para que Dios obre en su vida. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Este es tu programa, declarando palabra de vida, pero en media vigilia cibernética, amado, porque amén, esto continúa, amado, a su nombre sea la gloria. Sabe, mira, a las 9 viene evangelista Luis Raúl Río Peña. A su aleluya, nombre sea la gloria. Hay bendición, amado. Vive Dios. O sea, nosotros pasamos esta barquilla porque hay bendición de Dios, a su nombre sea la gloria. A las 10 de la noche, evangelista Glenn Simón. Simón Glenn, así. A su nombre sea la gloria. Qué bueno, amado. Nos estamos aleluya, gozando, ¿verdad? Le damos la gracia. Primeramente la gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Luego los presidentes Canaima y Loren. Gloria al Señor para siempre. Gracias, ¿verdad? Por abrirnos esta puerta. Permitir que estemos aquí. Aleluya. Los amamos mucho en el amor del Señor. A su nombre aleluya, gloria. Nos sentimos más que contentos. Aleluya. Ya terminando, amado, porque tenemos un compromiso. A su nombre sea la gloria. Le damos la gloria al Señor. Y este fue tu programa, declarando palabra de vida en media vigilia cibernética. Amén. Aleluya. En la fe de mi corazón.